tú quieres que te dé detalles, siempre he sido mala, nunca he sido buena. Desde pequeñita me gusta la calle, no pedí permiso, corre por mis venas. Mala, mala, mala, mala, mala. Siempre he sido mala, mala. Que quiero amanecer.